En Guatemala, familias de víctimas del hogar seguro exigen perdón del Estado de Guatemala, así como que se asuma su responsabilidad a 8 años de la tragedia. La memoria y la exigencia de justicia siguen vivas 8 años después del incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, donde murieron 41 niñas y adolescentes y otras 15 resultaron gravemente heridas. Aunque recientemente un tribunal condenó a 7 funcionarios públicos, las familias de las víctimas insisten en que la justicia no se trata solo de castigos, sino también de un reconocimiento digno y de que el Estado pida perdón. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, nos informa Jocelyn Valdés. El 14 de agosto se llevó a cabo la audiencia de medida de reparación digna y no repetición para los familiares de las víctimas y sobrevivientes del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por la sentencia de los 7 exfuncionarios públicos que fueron acusados de la tragedia que sucedió el 7 y 8 de marzo de 2017, en donde 41 niñas murieron calcinadas y 15 sobrevivieron con heridas físicas y psicológicas. Esta se llevó a puerta cerrada, tal como lo pidió el Ministerio Público, ya que según vulneraba las familiares y víctimas sobrevivientes en el tema de la deuda económica que se mencionaría por los daños. En la audiencia para la sentencia pudimos saber algunos datos sobre las medidas de reparación digna que nos compartió el abogado Edgar Pérez, quien representa legalmente a 14 familias creyentes dentro del caso. Escuchemos. Si se llegara a dar una sentencia de carácter condenatorio, entre otras acciones, pediríamos que el Estado como tal pida perdón, en primer lugar, a las familias, a las niñas, y por supuesto a la niñez guatemalteca y al pueblo de Guatemala en general. ¿Por qué? Hace más de 8 años, las niñas de aquel entonces ahora ya son adultas. Entonces no les permitieron vivir una niñez. Esa sería una de las medidas. También se pedirá medidas que dignifiquen la memoria de las víctimas. Yo creo que no basta solamente con una sentencia, si esta no se publica, si esta no se da a conocer, y en esa línea seguramente pediremos que se publique, que se hagan materiales audiovisuales para que el pueblo de Guatemala, la juventud y la niñez de hoy conozca lo que sucedió, para que se sepa defender, que este tipo de cosas no pueden pasar en un país. También se prevé que dentro de las medidas de rehabilitación se tome en consideración que a las sobrevivientes se les dejó severas secuelas físicas y psicológicas. Entonces también vamos a pedir, si esta sentencia es condenatoria, que el Estado también dé una atención privilegiada. Tal como lo había mencionado el abogado Edgar Pérez, luego de la audiencia de medidas de reparación digna y no repetición, se dio a conocer que una de las medidas que pidieron fue que el presidente de la República, en este caso Bernardo Arévalo, quien lleva el cargo actualmente, debe pedir una disculpa pública junto a las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y la Policía Nacional Civil por los hechos ocurridos. Al igual, pidieron la creación de un hospital para atender a la niñez y adolescencia con quemaduras como alguna de ellas. Sobre opinión del tema de justicia y reparación digna del caso, tenemos a Ada Valenzuela del colectivo Las Libélulas, que estuvo con nosotros durante nuestro programa Mucho de qué hablar. Escuchemos. Creo que no, todavía no se siente una justicia real, ¿verdad? Esa es mi percepción. Es un avance. Yo le hablaba con algunas de las madres de las niñas y decíamos, ese es un paso en la justicia, ¿verdad? Es una primera sentencia y es muy importante, es un paso importante en la justicia, pero la justicia tiene más dimensión. La justicia es la que está en tribunales, pero también tiene que haber una justicia social para reivindicar a las familias, para que se escriba la historia de las niñas, para que se reivindique a las niñas. Y yo siempre lo recuerdo a la gente, este hogar era un hogar de protección y abrigo, no era un hogar, no era una cárcel, no eran niñas en conflicto con la ley, ahí había una diversidad de casos, estaban para ser protegidas por el Estado y el Estado las quemó. Es por eso que nosotras siempre regresamos la culpa al Estado de Guatemala a través de sus funcionarios, pero es un Estado que no ha trabajado en garantizar la protección integral como debe ser de las niñas, niños y adolescentes en el país. Me parece a mí que es muy importante para que las familias sientan que de verdad obtuvieron justicia. Tiene que atravesar todas las dimensiones de la justicia, ¿verdad? La justicia simbólica, la justicia formal, la justicia que dignifica, la justicia que garantiza enfatiza la memoria histórica de las niñas, la justicia que es restitutiva, ¿no? Que devuelve la responsabilidad a los culpables, que te garantiza elementos mínimos de desarrollo para que puedas retomar tu proyecto de vida, que quedó altamente dañado, tanto para las familias de las víctimas como para las niñas sobrevivientes. Ahora queda a la espera que todas las medidas de reparación digna se cumplan, empezando por las disculpas públicas a las sobrevivientes y familiares de las víctimas, para saber el compromiso por la reparación por parte del Estado, respetando las peticiones de las afectadas del caso Hogar Seguro. Para Mayacat, informando desde los territorios, Jocelyn Valdés.